Solo sé que el noticiero sí es muy costoso, porque de todas formas, mira, es un equipo muy grande el que trabaja para un noticiero, porque es que son muchas las personas que trabajamos en pro de ese noticiero, empezando porque somos un camarógrafo, un periodista, un conductor, un editor, sí, una productora, una secretaria. Pues es que es un grupo muy grande, ¿sí? Entonces los costos que generan son muy altos, realmente son muy altos. Pero uno tiene que trabajar bajo un presupuesto que le asignan a uno. ¿Cuántas personas en total más o menos contando? Por ejemplo, nosotros acá en el noticiero de Teleantioquia Noticias, por ahí, 35 personas. 35 personas más o menos. Ahí le está gastando. Encargado. Porque mira que es un grupo de periodistas, por ejemplo, hay como el noticiero es todos los días. ¿Cierto? Aquí no se para. En semana el noticiero es de una hora, 7:30, 8:30. Los fines de semana son 2 emisiones, ¿cierto? Al mediodía y por la noche. Entonces deben de haber 2 grupos de trabajo, uno que trabaja en semana y otro que trabaja para el fin de semana. Entonces no para en ningún momento. ¿Cuál es la presentadora del fin de semana? Caterine Granados. Caterine Granados y John Jaime Osorio. John Jaime Osorio, ellos trabajan para el fin de semana, ¿sí? Sí, el grupito siempre es alto. Entonces, mira, antes en semana trabaja, por ejemplo, un grupo de 7-8 periodistas para semana, 6 camarógrafos, 5 conductores, 4 editores, más el personal aquí, que secretarias, que recepciones. Bueno, mira, en este piso nada más noticiero. Nosotros aquí nada más noticiero. Claro que mira, sí, nada más noticiero, aunque hay oficinas de otros programas, pero más que todo es conformado por el noticiero, donde están las salas de edición, ¿sí? Aquí donde guardan los equipos. Lo que pasa es que en este momento pues la mayoría está por fuera grabando. Pero sí, aquí hacemos como la producción y la postproducción del noticiero. Y ya la emisión como tal allá. ¿Y porque el especio? Perdón, ¿y cuál es la estructura del noticiero? O sea, primero las noticias económicas, políticas. Sí. Bueno, ¿cómo va? A ver, ¿cómo se maneja la estructura? El concepto periodístico lo maneja el director. Eso sí es estrictamente pues del director. Nosotros todos los días a las 9 de la mañana nos reunimos para realizar el consejo de redacción con el noticiero, donde deben de estar todos los periodistas y el director. ¿Los presentadores ahí no se incluyen? No, no se incluyen, porque normalmente los presentadores pues vienen a presentar. Ellos no hacen notas, ellos no hacen notas. Entonces, en ese consejo de redacción, aquí hay un periodista que tiene asignada una fuente, ¿cierto? Entonces hay un periodista para gobernación, hay otro periodista que maneja orden público, ¿sí? Otro periodista que maneja educación, los de deportes, y otro que maneja lo que es la sección de entretenimiento, que llamamos, la sección de abajo. Entonces ellos todos los días, cuando llegan al consejo, ellos deben de traer propuestas y deben de traer los temas pues que se van a manejar durante el día, que se van a trabajar durante el día, ¿sí? Y deben de estar pues también muy enterados de lo que está sucediendo en el momento. Por ejemplo, entonces nos reunimos a las 9, entonces ya, ¿que el que maneja gobernación? Así. ¿Jefe o el director? Hoy tengo esta, ahí está reunión, por ejemplo, en la gobernación, ahí está rueda de prensa, ¿cierto? Entonces ya el director le dice, sí, trabajemos la nota, me interesa, hagamos la nota para hoy, trabajarla de esta forma. Ya él le da pues los requisitos. Entonces, una vez pues dado los temas cada uno, ya los temas que el director les apruebe, ellos se van a trabajar esos temas, ¿sí? Y lo que vaya sucediendo en el día, claro está, los temas que se vayan dando en el día, ¿sí? Ya una vez ellos vienen, bueno, ya a organizar sus notas, vuelven y se reúnen en la tarde con el director a ver realmente qué lograron hacer de lo que habían quedado en la mañana. Entonces, ¿cómo organiza la estructura, cómo organiza el director el noticiero? ¿O cómo está organizado? Esta es la continuidad del noticiero, ¿cierto? Entonces, en este primer bloque, por ejemplo, empezamos saludos, titulares, y en este primer bloque está como todo lo que es orden público, como lo que es, por ejemplo, educación, todo el manejo de gobernación, ¿sí? Va después un segundo bloque que es más... dentro de ese primer bloque también nosotros manejamos todo lo que es corresponsalías, porque nosotros manejamos corresponsales de municipio, uh-huh. ¿cierto? También metemos todo lo que es corresponsalías. Ya viene un segundo bloque que es la parte económica, la sección económica, ¿sí? Después vamos con internacionales, que es otro bloquecito que manejamos de notas internacionales. Ya después van deportes y ya la parte de entretenimiento, que es la última. Es más o menos, y siempre es lo mismo. Se manejan dentro de ese orden. ¿Y el entretenimiento también entran las notas culturales? Sí, sí, todo lo que la parte cultural de la ciudad, todo lo que haya en la ciudad, parte cultural, todo lo de conciertos o eventos culturales que hayan en el momento en la ciudad. Eso, por ejemplo, nosotros como para darle como otro dinamismo al noticiero lo hemos estado manejando, por ejemplo, los cines en directo, ¿sí? Por ejemplo, montamos microondas de acuerdo que hay tal evento, por ejemplo, en la ciudad, que hay una exposición, un ejemplo, en este momento en la ciudad. Entonces, sí montamos microondas para hacerlo en directo desde el lugar, los cines de la parte de la sección cultural. ¿Y cuáles son los recursos de Teleantioquia? O sea, ¿con qué recursos se mantiene Teleantioquia o el noticiero de Teleantioquia? ¿Sí me acuerdo? ¿Con aportes de la Comisión Nacional de Televisión? Hay programas que se hacen con aportes de la Comisión Nacional, ¿sí? ¿Del noticiero de Teleantioquia, de otros noticieros regionales que hay aquí? A ver, yo diría que nosotros tenemos una ventaja muy grande y es que tratamos de darle un cubrimiento regional, ¿cierto? Aunque mira que los noticieros son regionales todo, pero por ejemplo con lo que tenemos nosotros de los corresponsales, ¿cierto? Las corresponsalías yo considero que le damos un cubrimiento más total, pues total, ¿sí? A todo Antioquia, donde realmente se está haciendo presencia en los municipios, que mira que en muchos noticieros no se logra dar, ¿sí? Eso nos diferencia mucho, porque en lo otro diría, pues todos manejamos lo que se trabaja aquí en la ciudad, porque tanto es que mira que en las ruedas de prensa pues estamos todos los noticieros, ¿cierto? Pero en los pueblos no estamos todos, está Teleantioquia Noticias, por eso es el eslogan que dice, la región se siente. ¿Cuánto tiempo lleva el noticiero de Teleantioquia Noticias al aire? Mujer, ¿cuánto lleva el Teleantioquia Noticias al aire? Yo creo que ya lleva sus... Pues no estoy segura, porque yo aquí llevo ya pues 4 años, pero yo sé que antes llevaba... Yo pincho para esos 8 años, más o menos. Pero la verdad, eso sí, no estoy bien segura, la verdad. Ya. Sí. ¿Y qué cree usted, cuál cree usted que va a ser el futuro del noticiero y el futuro de Teleantioquia Noticias cuando llegue la televisión digital? No, pues hay mucha expectativa, ¿cierto? La verdad. Nosotros, por ejemplo, Teleantioquia Noticias como tal, pues dependemos mucho del canal, ¿cierto? De acuerdo a los cambios que haya en tecnología ya. Y más ahora con la nueva sede que se está realizando, ¿sí? Ustedes conocen la sede esta del edificio de La Libertad, que están realizando, que es donde va a quedar toda la sede del canal, con el noticiero y todo, ¿cierto? Con el noticiero. Pues la idea es que aprovechando todo este cambio que va a haber con la tecnología, también. ¿Pero usted considera que Teleantioquia Noticias, porque estamos centrados en el noticiero, tiene la posibilidad económica y la posibilidad técnica para estar ahí metido pues en todo lo que... Yo considero de que sí, yo considero de que sí, y es que toca, porque es que uno tiene que estar a la vanguardia de lo que va sucediendo, no nos podemos